difícil es buscar con quién estar. Después de tanto amar, no sé verdad. Difícil es decirle al corazón que todo terminó, que ya no volverá. Estás sin ti.